La represión. La xenofobia. El racismo. ¡Estamos en contra! Comenzó Radio Molotov, tu programa de los movimientos populares, derribando los muros que por temor levantaron los cobardes. Así es, bueno, muy buenas noches a todos los que nos escuchan a través de la radio Alba Ciudad, la 96.3 FM. Y bueno, desde ahorita estaba el comandante Chávez, el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en un acto con la Marina. Y bueno, estábamos ahí como esperando aquí al bate todavía, a ver cuándo culminaba ese acto tan importante, ¿no?, para nuestra Armada Venezolana. Quien les habla, Luis Gascue, certificado de locución que no tengo ni pienso tener, y obviamente porque somos comunicadores alternativos populares comunitarios. Bueno, aquí vamos a tratar de levantar estos 15 minutos porque tenemos un invitado y bueno, espero hasta el final, pues, y eso es bueno porque, como decía, el libertador Simón Bolívar, Dios concede la victoria a la constancia. Así que bueno, preséntese usted mismo, camarada de grada popular aquí presente, las radios alternativas y populares aquí, bueno, haciendo el contacto necesario con Radio Molotov. Así que bueno. Bueno, por este saludo. Lado, muchas gracias por la invitación. Por este lado, quienes hablan, Javier Xavier, productor y conductor junto a Richard Alexander, quien lamentablemente no pudo asistir hoy. Tenemos un programa, sí, en una emisora alternativa, acá mismo en el 23 de enero, al son del 23, en la 94.7 FM, una de las emisoras que coloca música alternativa y sobre todo la buena salsa de Caracas, ¿no? Así es, y bueno, breve y rapidito, cuéntame cómo está Grado Popular, dónde pueden escuchar Grado Popular, a qué hora es y bueno, dónde está situada la radio. Grado Popular es un programa antifascista, antirracista y contrainformativo, ¿no? Ahí nosotros desmentimos todo lo que a diario los medios como Globoterror y CNM nos mienten a diario, ¿no? Todos los días tenemos que dar esa batalla de contrainformación. Tenemos que mentir a estos medios que creen que el venezolano es tonto, pero que va. Ya se demostró con un 12, 13 de abril, un 14 de abril, y volveremos a salir si vuelve a suceder. La emisora sí está ubicada en La Cañada, en la Casa de Encuentro Freddy Parra, organizada por la coordinadora Simón Bolívar, uno de los colectivos más activos de toda Caracas, junto a todos los colectivos, como sabemos, la parroquia 23 de enero, es una de las más activas políticamente hablando, ¿no? Y el programa Grada Popular se transmite todos los lunes de 8 a 9 de la noche y pueden visitar nuestro blog que es gradapopular.tk. Donde nosotros ahí abordamos muchos temas, sobre todo los temas políticos, hablamos sobre la juventud, hablamos sobre los temas como algunos venezolanos no creen que en Venezuela hay racismo, pero sí lo hay. Hay algunos grupos nazis por ahí haciendo el ridículo y creando el odio ante los jóvenes y con sus grafitis en la calle, los podemos ver en muchos sectores de Caracas. Y bueno, dando la batalla ahí en nuestro blog y abriendo espacios también, porque hoy afortunadamente nos estrenamos también, nos van a retransmitir en una emisora alternativa en Argentina. Estamos de júbilo porque a partir de las 12 de la noche allá en Argentina y a la 1:30 de la mañana el día viernes saldremos retransmitido Grada Popular por la radio Atómica 106.1 FM. Bueno, así es, bueno, rompiendo, derribando los muros que por temor levantaron los cobardes. Bueno, brevemente les digo que la gente se está reportando. El camarada Orlando Guatuzzi, el maestro Luis, el compañero Orlando Guatuzzi, directamente desde Italia, se está comunicando con nosotros a través de la vía del Facebook. Y nos está escuchando. Así que bien para el camarada. Pero lanza su eslogan. Así es, ¿cómo es que dice Guatuzzi? Guatuzzi dice, mira, ni para adelante, ni nada para atrás, todo para adelante, camarada. Así mismo es. Y bueno, cultura salsa, brother. Cultura así es que... salsa, brother. Así mismo la lanza el camarada Guatusi. Y también nos están saludando a través de la www. Alba Ciudad 96.3, perdón, Alba Ciudad 96.org es la dirección por la página web, la www.albaciudad96.org. Te decimos los teléfonos rapidito, camarada, son el 0212-562-7949, 562-7949, si quieres conversar con nosotros, si quieres compartir estos breves minutos en Radio Molotov. Y te digo lo siguiente, vamos a mandarle un saludo. Aquí se está reportando la gente del interior del país y vamos a enviar un saludo a mi camarada Nelson Arispe y a toda su familia, que son revolucionarios, porque por allá estuvimos, ¿oíste? ¿En qué parte? Estuvimos en Barquisimeto, especialmente ya en mi parroquia. Mi parroquia. Guarolandia. No, pero en Guarolandia, pero en Barquisimetal. Porque estos son rockeros todos, en Barquisimetal. Por ahí tenemos un pana que Juan. Ahorita no me acuerdo el apellido, pero el hombre tiene una banda que se llama Acción Directa, muy buena. Ok, bueno. Estos panas nos están escuchando. Juan Cabrera. Nos están escuchando desde. Desde la Ruesga Norte. Así que bueno, saludo a toda la gente por allá de la Ruesga Norte. Y bueno, así es, fuerza y más nada. Te digo lo siguiente, camarada. Hoy, diferentes acontecimientos, no solamente en Venezuela, sino también a nivel mundial. Pero como estamos así como volando, nosotros... hacemos la pregunta: ¿qué está pasando con algunos personajes del gobierno bolivariano que están pactando con la derecha? ¿Qué está pasando con eso? Hay que hacer una revisión, hay que ver cuáles son las medidas y las decisiones que se están tomando. Y en otro de los casos, más allá de eso, bueno, las decisiones que están tomando en algunas instituciones, personajes que están tomando, que son de algunas direcciones, están tomando unas decisiones bien fuertes contra camaradas revolucionarios, camaradas compatriotas que están dando y darán el pecho por esta revolución a la hora de que vengan a buscar el petróleo y acabar con todos nosotros. Bueno, aquí nosotros no le vamos a dar, pero ni un papelito, un caramelo, pues. O sea, bueno, no le voy a entregar es nada a la derecha. Me imagino que también te refieres también a la movilización que se hizo el día de hoy por Joaquín Pérez Becerra, un comunicador popular, el cual lamentablemente fue extraditado por el gobierno venezolano, al gobierno colombiano. Este es un ciudadano nacido en Colombia, pero nacionalizado en Suecia, sueco, y también la embajada de Suecia está pidiendo explicaciones al gobierno de Venezuela de por qué se detuvo a su conciudadano, a este comunicador popular que lleva a la Agencia Nacional de Noticias de Colombia, una agencia popular que habla obviamente sobre lo que los medios de derecha en Colombia no habla, ¿no? De la guerra interna que tienen allí, y habla sobre la FARC y todos los problemas que se hacen en Colombia. Y el diálogo, siempre llamando al diálogo y a la paz, pero el gobierno colombiano se hace oído sordo. Pero de embuste, eso es de embuste, porque eso son más falsos que, bueno, que un billete a 10, ese gobierno colombiano. Y te digo lo siguiente, yo creo, hermano, que con esa situación, bueno, hoy hubo una movilización, incluso hoy hubo, ¿cómo que dice? Rumba Pate Kung Fu. Intentaron entregar un documento o alguien que los atendiera en la asamblea, no salió nadie, igualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, hay algunos compañeros y compañeras, bueno, que tomaron pues la decisión de levantar la voz en contra de esta acción. Yo verdaderamente diría que, bueno, hay que... Está pendiente, camarada, de todo lo que está pasando, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Y bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir, porque la lucha Es todos los días, compadre. Sí, esto, señores, si le damos un ratico a la derecha, nos aplasta. Así que están pendientes todos los movimientos sociales, a estos tipos de movimientos. Debemos estar siempre a la par del llamado de todos los colectivos. Seamos siempre solidarios con ellos. Así es. Bueno, 7:54 minutos. Brevemente te digo lo siguiente. ¿Qué actividades tienen por ahí más o menos? Quería invitar a todos los compas, porque no nos vemos sino hasta el próximo jueves. Quería invitar a los compas y a las compas a que este primero de mayo, bueno, todos a la marcha del primero de mayo, la clase obrera, más fuerte que nunca, más fuerte todavía aún con todo lo que está sucediendo. El punto de partida es la bandera. ¿A dónde va a ser el punto de partida? En la bandera a las 10 de la mañana. Está invitado todo el pueblo venezolano para que vaya, vamos a marchar por los derechos, como siempre se marcha todos los primeros de mayo, por los derechos de los panas que trabajan, de todos los que laboramos, por todos esos derechos al seguro social, a que te den a las 6 horas de trabajo, porque claro, todavía hay que luchar por ello. A las reivindicaciones laborales, pero exacto. Más allá de eso, nosotros que queremos decir, por ejemplo, que Venezuela es un punto a nivel internacional de compañeros y compañeras que están luchando contra el monstruo en cualquier parte del mundo, contra el capitalismo y contra los gobiernos capitalistas, y vienen aquí a Venezuela los primeros de mayo a, de alguna forma, a conocer qué está pasando en Venezuela, a ver cómo celebramos nosotros el primero de mayo y qué reivindicaciones tiene el trabajador aquí en Venezuela. Sí, que se diferencia mucho la celebración del primero de mayo de Venezuela a todas las partes del mundo, donde sale toda la gente a protestar, a quemar carros, la policía sale a golpear a los pobres trabajadores, a los ancianos, y aquí no, aquí ocurre lo contrario. Aquí el pueblo sale a marchar junto al Estado, junto al patrono, que es el Estado, obviamente, y bueno, sí, hay reivindicaciones. Pero aquí nosotros no estamos buscando que tengamos más patronos. Aquí lo que estamos buscando es que tengamos nosotros nuestro control obrero. Exacto. Control obrero, pero control obrero. O sea, no control obrero de pura... Control obrero lo tiene la institución. No. Control obrero real. Así que, bueno. Mira, por aquí los compañeros del movimiento Gallones en Barquisimeto rechazan la extradición del camarada Pérez Becerra. Dice, compa, dale lectura a este artículo de Carlos Aznárez. Esto es Caos en la Red, es la página. Sí, una excelente, ¿verdad?, página, debe ser bastante... Caos en la Red, Caos con K, para los seguidores de la vía del internet. Caos con K, y está por aquí mismo, está en la página principal, está aquí. Así que, bueno, hay otras informaciones aquí muy puntuales. Y bueno, compañeros y compañeras, les decimos que nos quedan solamente 3 minutos, así de rapidito fue, lo vamos a compartir aquí en el Facebook, el documento que nos está enviando el compañero, para que todos lo puedan socializar, lo puedan leer, lo puedan disfrutar, y bueno, les decimos que aprovechamos estos 15 minutos porque, bueno, estaba el comandante en cadena con los cadetes de la Marina, de la Fuerza Armada, la Fuerza Armada Bolivariana, y había un acto bien importante allí. Así que, bueno, compañero, yo me voy a retirar y gracias por la invitación. Yo voy a retirarme, pero voy a, nos a proponerle... Nos vamos a retirar por ahora. Le voy a proponer a todo pueblo venezolano que se active, que se preparen para, junto a toda su comuna o todo su consejo comunal, se organicen para hacer sus propios periódicos comunales, hacer sus propias radios, e ir a las emisoras que están establecidas, las emisoras comunitarias que la tenemos regada por toda Caracas y toda Venezuela, para que hagan sus propios programas y estén activos, haciendo sus blogs, sus páginas web, estar activos y dando la batalla por el Facebook, por el Twitter, como lo hacemos todos los días a través de nuestros medios. También los queremos invitar para que, bueno, se activen y revisen también la página de la Coordinadora Simón Bolívar, la cual es www.coordinadorasimonbolívar.com. Colectivo.org, uno de esos colectivos que está haciendo vida en Caracas y dando la batalla por mantener esta nuestra revolución. E invitarlos y reiterar la invitación que todos los lunes nos sintonicen por la 94.7 FM al son del 23, grada popular de 8 a 9 de la noche. Así es, bueno, y también en la coordinadora están los panas ahorita de 8 a 10 de la noche, los compañeros de Zona Contracultural. Los jueves, hoy mismo, así que bueno, un saludo para ellos, al pana... Yo no los conozco personalmente, pana, pero sé que los panas están activos. Al rapero del papelito, a mi pana... Zona Contracultural. Serán Pichirri. Tascani. Así que bueno, Tascani y el combo ahí, a Nerio y a todos estos panas, bueno, igual, saludos para ellos en el son del 23 y bueno, fuego y pendiente. Aquí está, se llama, el documento que nos manda el compañero que ese de Carlos Aznárez se llama Así No, compañero Chávez. Ese es el nombre del titular del documento y lo puedes leer en la página que se llama caosenlared.net. Así y lo que, más seguro que también esté en la página del señor Carlos Hernández, que es resumenlatinoamericano.org. Así es, bueno, nos pregunta que si todos los jueves estamos al aire. Sí, claro, si el comandante nos permite. No, permisito. Claro, nosotros, y además es que bueno, contento de que el comandante esté ahí dando toda información. Claro, porque siempre nos está motivando educando al pueblo venezolano, porque es el mejor educador, bueno, y comunicador popular. Comunicador popular y pedagogo de esta revolución. Así que bueno, nos estamos yendo y así que cumplimos de nuevo con nuestra misión en Radio Molotov. 15 minutos pequeños, sencillos, pero bueno, espero que hayan sido del disfrute de todos ustedes. Y bueno, nos estamos despidiendo, camarada. Gracias, Layo. Bueno, para nosotros un placer. Somos como los borrachos. Claro, borrachos, no se quieren no ir, nos queremos ir. Se piden 500 para nosotros veces. Siempre es un placer haber compartido aquí con los panas de Alba Ciudad, con los panas de Ávila TV, que siempre tenemos esos nexos y tenemos que hacer todos esos enlaces para que esta revolución no se pierda. Así es. Bueno, camarada, organízate y lucha y recuerda que la mecha es tu conciencia. Así que llévatelo, Tucu. Así mismo, con una música ahí bien rebelde, bien fuerte ahí. Es más, vale, mira, búscate ahí, te voy a decir algo para despedirnos bien chévere. Búscate ahí Boicot y ponme No Pasarán. Así mismo es, porque no van a pasar, chicos. Así ¿Ah? Mismo. Todo eso es contrarrevolucionario y todos esos bichos que están ahí infiltrados jodiendo la revolución, no pasarán. Así mismo es. Así que bueno, pendiente y vista porque... vamos a despedirnos de la gente que nos está escuchando en Italia, a Orlando Guatuzzi. Cultura salsa. Oye, brother. Casi que se me olvida, los panas que están de Montreal, que están...